Chino Flow get on tea on Chica on. J-S-R-E se encargó de lo demás. Ajá. Vaciles, algo constante que me sitúa. Imbéciles, el que me devalúa. Que desfiles de flow que acá fluctúa. Es una púa, si tú aún no te habitúas. Odios de dioses, quien te encomienda. Mientras los críticos y fans que a mí me recomiendan. Será propósito de enmienda mandar a mil MCs a la mierda. Y a ti también, cerda. Fui tu hombre de verdad y que más te da. ¿Quién más os da? Si suena bien, necio. Os apareció el precioso que os abasteció y que hoy os daña. Chino Flow está sonando ¿para quién? Para toda España. MCs con enchufe, ¿quién engaña? Otros se las apañan imitando a algún MC. No queremos maniquís ni aquí ni allí. En mi país también hay cannabis. ¿De qué reís? Chino Flow. ¿De qué reís? Chino Flow demuestra que hacer buen rap no cuesta. Una encuesta y verás cómo chana nuestra fiesta. Chino Flow demuestra que hacer buen rap no cuesta. Una encuesta y verás. De fiesta en fiesta, o de siesta en siesta. En freestyle, ahí está mi apuesta puesta en juego. Mis huevos no son nuevos, son rebozados. Ahí están, con perlas lavados. Después de pasar mil sábados sin salir de casa para estudiar, no hice nada más que arrimarme a rimar para ganar alubias. Rubia, ¿por qué no estudias? Hoy no es tu día. Aquí arriba hace sol en tu moral diluvia. Que ya no ligas, no me digas. Siempre te dejaron de lado las amigas. Cuida con eso de ser borde. Aquí el borde se enmenda. Los críticos y fans, lo repito, me recomiendan. Chino Flow demuestra que hacer buen rap no cuesta. Haz una encuesta y verás cómo chana nuestra fiesta. Si Chino Flow demuestra que hacer buen rap no cuesta. Haz una encuesta y verás cómo que, oh, cómo que, cómo que verás que conmigo que verás. Dices que te dejo buen sabor de boca. Dices que todo lo que la coca coloca mi flow descoloca. No sé si creérmelo o si te modesto. No sé si es oro, diamantes o de qué estoy compuesto. Las noches sin ton ni son en ambientes de porros. O porros el forro, man porros el morro cat. Zorro, Chino Flow es el zorro entre miles de ovejas. Tú vas de que compites y yo creo que te acomplejas. Que te van a temblar las orejas, cabezudo. Yo le pongo huevos porque si los pongo crudos irán viva. No vengáis de ciberpivas, no. Gastar saliva si alguna me tira la caña. Decirles de mi parte que el amor ya no me daña. Que soy inmune y a más de una me desayuno en el laberinto de los derroteros de tu instinto. Olvidaste los te quiero con tequila y vino tinto. Chino Flow demuestra que hace buen rap no cuesta. Haz una encuesta y verás como chana nuestra fiesta. Chino Flow demuestra que buen rap no cuesta. No, no, como chana la nuestra. Es que la vida es dura. ¿Qué coño sabes de la vida si tú eres una inmadura? Tienes menos idea que la ministra de cultura. Enchufada que administra sin saber literatura. Que se pudran, que se encubran, les descubran. Si mi estilo deslumbra hasta Francisco Umbral. Me meo en la tumba de Camilo José Cela por ser un fascista. Espero que esto te duela. Yo no hablo de política, pero la tengo en mente. Si tengo alguien en contra, pues el presidente. Oh. Chino Flow, ¿qué? 2002. Sí, SR. Sí, Chino Flow demuestra que hacer buen rap no cuesta. Haz una encuesta y verás cómo chana nuestra fiesta. Chino Flow demuestra que hacer buen rap no cuesta. No, no, sí, no cuesta. ¿Quién se lo demuestra? ¿Quién te lo demuestra? Sí. Chino Flow aquí. ¿Y quién si no? ¿Sí? Con DJ SRE. Para todos ustedes.